a comer ahora, mi niñito regodeón. A ver qué le gusta un poco y qué le gusta un montón. Se tapa con el chupete y tiene leche de primera. Es la mamadera, la mamadera, la mamadera, la mamadera. Roja, amarilla o verde, transparente y tirita entera. Es una jalea, una jalea, una jalea, una jalea. ¿Y qué va a comer ahora mi niñito regodeón? A ver qué le gusta un poco y qué le gusta un montón. La tomes espesa o clara, cuida no manchar tu ropa. Es la rica sopa, es la sopa, es la sopa, es la sopa. Era redonda y roja, pero la rayó la nana. Es una manzana, una manzana, una manzana, una manzana. ¿Y qué va a comer ahora mi niñito regodeón? A ver qué le gusta un poco y qué le gusta un montón. Blanco y anaranjado y se come con pancito. Eso es un huevito, un huevito, un huevito, un huevito. Ácido de frutilla, piña o lo que quieras tú. Eso es un yogur, un yogur, un yogur. ¿Y qué va a comer ahora mi niñito regodeón? A ver qué le gusta un poco y qué le gusta un montón. Algunos les gusta el dulce, tú prefieres lo salado. Lo comas o no lo comas, este canto ha terminado.